La niña que creía en el amor hoy sufrió una gran desilusión. Ya no puede confiar en nadie más. Está muy triste, llorando sola. Creía en el amor, hoy sufrió una gran desilusión. Ya no puede confiar en nadie más. Está muy triste, llorando sola. La niña tiene herido el corazón. Alguien una vez lo lastimó. Ella le entregó todo su ser y se dio cuenta que la engañaban. Ahora ya no para de sufrir y siente que ya no va a ser feliz. Enamorada, enamorada, enamorada, ella estaba enamorada. Él tan solo se burló, su sonrisa le quitó. Ya no cree más en nada. Enamorada, enamorada, enamorada, ella estaba enamorada. Todo el tiempo le mintió, sus caricias le robó. Lastimada está su alma. La niña que creía en el amor hoy sufrió una gran desilusión. Ya no puede confiar en nadie más. Está muy triste, llorando sola. La niña tiene herido el corazón. Alguien una vez lo lastimó. Ella le entregó todo su ser y se dio cuenta que la engañaba. Ahora ya no deja de sufrir y siente que ya no va a ser feliz. Enamorada, enamorada, enamorada, ella estaba enamorada. Todo el tiempo se burló, su sonrisa le quitó. Ya no cree más en nada. Enamorada, enamorada, enamorada, ella estaba enamorada. Todo el tiempo le mintió, sus caricias le robó. Lastimada está su alma. Todo el tiempo le mintió, sus caricias le robó. Lastimada está su alma.